ce soir. Ah ouais. Ah, j'y dors plus. Son los cuatro elementos. C'est una tradición francesa entre amigos. ¿Cuántos son los elementos? De este es tierra y agua. ¿Cómo tú sabes? Es plata de la presión. Ouais. ¿Cómo se llama la planta? C'est un truc inquiétant, quoi. Thank you. Thank you. Thank you.